Visa es una asociación formada por bancos, entidades financieras y otros proveedores que cuenta con un 99,9% de las transacciones con éxito y un sistema con años de conexión ininterrumpida proporcionando la tecnología de seguridad más avanzada. Andrea Fiorentino, responsable de la expansión de tokenización para España en Visa, nos invitó a conocer las innovaciones de la compañía. La primera innovación que este año el anuncio fundamental de parte de Visa es el lanzamiento de nuestro centro de innovación a nivel europeo, el más grande que tenemos en Europa, casi 800 metros cuadrados en Londres, y ese centro de innovación va a marcar un gran cambio en el reto de Visa en relación a la innovación. Hasta ahora Visa ha sido siempre conocida como una empresa con una grande red, muy segura, una grande marca de pago, pero siempre ha faltado algo a nivel de nivel de producto. Nosotros éramos una empresa de producto. Nos vamos a convertir más en una empresa que va a ofrecer la plataforma para gestionar y para crear nuevo producto. Y como una fábrica de ladrillo de Lego, la misma cosa. Nuestro centro de innovación va a servir a necesitar para los grandes bancos que tenemos en Europa para poder crear junto a nosotros nuevas soluciones y nueva innovación. Les puedo hacer un ejemplo. Hay banco que tiene una problemática a nivel de adquisición de nuevo cliente, hay banco que tiene problemática a nivel de retención, o hay, por ejemplo, cadena de supermercado que quiere facilitar y agilizar el proceso de compra y crear una compra estilo pago invisible, como lo queremos hoy en Uber, que se sale del coche y se paga directamente. Lo que va a hacer Visa es trabajar junto a los bancos para definir exactamente cuál es el problema y crear sesiones de 3-4 días de innovación donde ponemos a disposición de los bancos y los grandes retailers también todo nuestro catálogo de API. API son toda la funcionalidad que permite a los bancos de acceder a nuestra red y también API de partners de Visa, como control de geolocalización y todo el resto. Juntando esa API, el colante de esa API, vamos a crear inmediatamente un prototipo y el prototipo se queda directamente con el banco. El banco se lo lleva y es su propiedad. ¿Qué significa? Hemos cambiado desde una empresa que ofrecía un producto al banco hasta una empresa que va a ayudar al banco a crear una oportunidad, a crear un producto que se convierte en propiedad intelectual directamente del banco mismo. Una manera de trabajar mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más personalizada para la realidad local. Como sabemos perfectamente, Europa es totalmente distinta. Y eso es el punto principal del cambio de reto de Visa. Aquí en Mobile World Congress tenemos varios tipos de innovaciones. Normalmente nosotros siempre presentamos innovaciones existentes que se pueden encontrar en el mercado. Por ejemplo, tenemos este año siempre un gran enfoque con los wearables. Tenemos wearables de varios bancos, en particular CaixaBank como banco españoles. Tenemos wearables de bancos ingleses que se puede conectar directamente a la tarjeta de débito o de crédito y recargarlo como una tarjeta de prepago perfectamente. Tenemos anillos también, los anillos que hemos lanzado a los Juegos Olímpicos de Río, y esos son muy importantes porque los anillos se han convertido en algo súper fácil para utilizar a nivel de experiencia de pago. La gente se lo lleva, no quiere sacar el móvil, la gente quiere un pago muy, muy simple y sencillo, y funciona en todos los terminales contactless. Una pequeña información a nivel de terminales contactless: en España tenemos 800.000 terminales contactless. El país de Europa que tiene más número de TPV sin contacto de toda Europa. Y el número de transacciones contactless crece constantemente. Es muy, muy importante, significa que ya hemos llegado a la maduración de la infraestructura. Lo que necesitamos ahora es el móvil. Pasando al móvil, este año vamos a ver en España, en fin, a la luz, después que hemos tenido Samsung Pay, vamos a tener también los otros XPay, eso seguramente, nuestro plan es de lanzarlo este año. Con qué partner no lo puedo comunicar, pero seguramente vamos a tener ese tipo de producto. Y eso facilitará muchísimo y abrirá a todos los clientes la posibilidad de digitalizar su tarjeta y ponerla en un móvil y pagar de manera sencilla, con una huella, con un PIN, con cualquier tipo de autenticación el consumidor o el banco prefiere. Tenemos también conceptos que son donde vamos más al futuro, y tenemos un concepto de Augmented Reality basado en una experiencia que hemos desarrollado con una cadena, con Marriott Hotel, que en España son los AC Hotel, son también del grupo de Marriott, eso es muy importante, para dar un poco una impronta local, donde hemos desarrollado un servicio de concierge directamente gracias a Visa, con toda la serie de comercio, de oportunidad que cada cliente de un hotel puede tener en la ciudad que está visitando. Eso es muy, muy interesante, lo recomiendo muchísimo verlo, porque es una experiencia de augmented reality a nivel de iPad, con una gran mapa, con un ejemplo de San Francisco. Y después, un gran concepto que tenemos es el concepto de pago en un concepto de en un ambiente de realidad virtual. Y por eso tenemos una experiencia conectada a nuestra sponsorship que tenemos. Como vosotros bien sabes, somos sponsor del Juego Olímpico, sponsor de FIFA, pero también somos sponsor de la Fórmula I. La Fórmula I es la cosa más innovadora que tenemos en el futuro, porque es la fórmula eléctrica, donde esperamos que ese tipo de innovación va a cambiar el futuro de los coches. Y como sponsor de Fórmula I, tenemos una experiencia de pago en realidad virtual, donde el cliente puede comprar el billete, puede comprar merchandising, y lo estamos demostrando aquí. Claro, es un concepto, porque la realidad virtual está empezando ahora, pero esto muestra exactamente que Visa está perfectamente lista a ofrecer medio de pago en cualquier ambiente, en cualquier canal, incluido realidad virtual, dependiendo de cómo se va a desarrollar en los próximos años. Esto es un poco lo que tenemos hoy a nivel de Visa, muchísimas cosas y siempre un paso adelante para los medios de pago. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.